Mi nombre es Alex Eduardo Domínguez, trabajo en el área de Ciencias Naturales en el Complejo Educativo Cantón San Lucas. Mi experiencia en el módulo Lila Rojo ha sido tan exitosa que deseo cumplir todas las tareas, incluyendo la de compartir con otros para poder decir que nuestro sistema educativo funciona con las TIC. El haber realizado la primera tarea, que era el World Wisher, resultó sumamente motivador para mis alumnos, ya que ellos empezaron a enviar sus enlaces a la pared que creamos en ese programa y les gustó tanto que quisieron crear otros adicionales afines a nuestra clase. También el recorrido que hicimos en la segunda tarea sobre el entorno para ver de primera mano y obtener resultados y evidencias de nuestro proyecto colaborativo fue un éxito, ya que los jóvenes se motivaron tanto en hacer el recorrido que dejaron evidencias que pueden ver en nuestro enlace que publicamos en la tarea 2. También en la tercera actividad, que es esta crónica que estamos narrando, los jóvenes también elaboraron lo que ustedes están escuchando en este momento, ya que es la crónica realizada en conjunto con ellos. Y como cuarto proyecto, pretendemos también compartir con otras escuelas, como dice la cuarta tarea, compartir con otras instituciones nuestro éxito educativo en este módulo Lila. Ha sido un gusto trabajar en este módulo. Gracias.